Hace 2 años ya que yo vengo trabajando acá en Areco con estos actores. Hacemos una varieté teatral acá cruzando la plaza en el Bar Mitre. Y en un momento determinado le planteé a Carlos Durañona la posibilidad de que yo armara un proyecto para presentar al Teatro Nacional Cervantes para el Plan Federal. Inmediatamente yo recibí apoyo por parte de la Subsecretaría de Cultura, de la Dirección de Cultura y de la Municipalidad de San Antonio de Areco para hacerlo. Entonces escribí la adaptación de Los Casos de Juan, le pedí a Marcelo Valiente los diseños de la escenografía y la ropa y presenté una carpeta al Teatro Nacional Cervantes. Esa carpeta fue aprobada y bueno, a partir de ahí la selección, el casting de actores que fue regional, tanto es así que de los 8 actores que hay contratados son 6 nada más de San Antonio de Areco, uno es de Capilla del Señor y el otro es de Solís, así que es un elenco como regional. Empezamos el proceso exactamente hace 2 meses, el 18 de febrero y estrenamos 18 de abril, así que han sido 2 meses de mucho trabajo, de trabajo diario y trabajo feliz, por suerte diario.